Radio Quillabamba está en tu corazón. Corazón. Radio Quillabamba, programación renovada. Estás escuchando Radio Quillabamba, 91.1 FM, 1210 AM, 5025 Onda Corta. Radio Quillabamba, voz de los que no tienen voz. Radio Quillabamba, programación renovada. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Alguien ya chuy me inaya no canchispas, cajmantan cutergamo yanchista, cayoras tarde nata. Amayuya, maquella, masuba en español y jurimus yanchisña, caimune y programa y kichis Perú andino. Radio Quillabamba, Huasinchis, Manta, Pachayo, Simuchanchis, Quinza, Frecuencia, PFM 91.1. Onda media 1210 y onda corta 5025 kilohertz. Chay Malta, para saber más, quiero que comandas mi dique mediante internet en escape y menachata radio quillabamba.com. Guajariquita Menanguilla, Guajarico Sumantas, Merique al 28-1002, teléfono fijo de Radio Quillabamba, o si no, que el número celular Nisca Mambas, 945-300-069. Bueno, Ponche, Casianchi, ese viernes, Ishke Chunca, Puzagnio, Javier Quillapi, Ishke Huaranca, Ishke Chunca, Quinsayo, Huatapi. Año punche cachoñinchisia cuy cachoñipinchis bajbas campo pillahta pintero guay continuum caura y picaro yahta con apipas uyarimagni gunapa. Primerima paemos un kichis ñaña y kichis pane y kichis hilda no cabanca tupa cusonchis y mayoras camatajri sohta horas tarde en cama. Oye, no sé, che mantas que más caro en que comandas meriki a ver radio Quillabamba TV, Yochimucheco, a ver cable express 18.6 y econocable canal 525 y cablevil canal 9.3. Y me los encaramos a abrir y me los allá hasta las 3 de la tarde, a ver 3 de la tarde con 4 minutos. En el que haremos chinaña, que haremos a Ariki, Intibotana para radio Quillabamba, Huasinchis, Manta, Pachama y Manta, Guantami, Canmanta, Riki. Ana pegut saben apa iku tarika apa china kacu ni kaya bagi pimpunco ni ukuran segunung esia kapan kita alic esia rukun kita sedih kaya ber kosi kosi song koyan tinta hari kari watang watang pas china wai nai ya sipas sipas ya kosi kosi song koyan tinta hari kem. 3 de la tarde con 5 minutos que punya kacu ni kino kancis pas kajari munchis kai mune ita kincis wang. ¡Chicas, chicas! ¡Ya llegó Hilda Espinosa! ¡Elegante! Hoy cumples un año de vida. Yo vengo a cantarte por tu día. Hoy cumples un año más de vida. Yo te deseo dicha y felicidad, que cumplas muy feliz. ¡Eso! Y un abrazo fuerte para el señor Jesús Flores, que está de cumpleaños. ¡Qué bueno! Y para todos nuestros amigos que hoy cumplen un día más, ¡felicidades! Y tus amigos te deseamos felicidades, felicidades. para mis papitos lindos, con cariño. Lucio Espinosa, Florencia Flores, con todo el amor que se merece. Para los amigos de Charati, que yo uno, Yanatile, Cocobamba, la quebrada de Quiteni, Palma Real. Chacasino, y siempre por Ancan y su esposa Lidia Toca, nos vamos a Chumbivilca. Tarde con 12 minutos, 3 con 12 minutos, que bien sería que hasta aguanta que ya con apa, se haría con apa. Canto y expresión del alma provinciana, los guaychucos del Perú. ¡Eso! Te fuiste, me abandonaste, destrozaste mi corazón. Te fuiste, me abandonaste, destrozaste mi corazón. Muy lejos, ya no te quiero. Por ti no lloraré. Vete muy lejos, ya no te quiero. Por ti no lloraré. Hoy sufres desconsolada. Abandonada, has perdido mi gran amor. Ya no me importas, vete muy lejos. Por mí tú llorarás. Ya no me importas, ya no te quiero. Por mí por mí, tú llorarás. vas a buscarme, no mereces mi gran amor. Está en tu corazón, corazón. Radio Quillabamba, programación renovada.